Feria Taurina de Santiago 2010. Onda Cero Cantabria. Ay, María, ¿pero dónde has dejado el paso doble? Esto es un paso doble, pero moderno. Ah. Sí, sí, sí. No sé si es del gusto de Icíar. Sí, muy bonito. La sintonía que hemos elegido. Muy bonito. Dar este cambio de tercio rotundo todos los días y durante toda esta semana. Vamos con los toros. Pues venga, estamos aquí en la calle Burgos, en el centro de Santander, pero ya mirando todos nosotros y también nuestros invitados al coso santanderino, que es de lo que se trata con Icíar Fidalgo. La volvemos a presentar. ¿Qué tal, Icíar? Hola de nuevo. Hola de nuevo, María. Y vamos a saludar también a José María de la Rosa. Él tiene aproximadamente 26 años, más o menos le calculo, ¿no? Exactamente. Y en 26 años ha conseguido, bueno, ha logrado muchas cosas. Dice que interioriza el mundo del toreo porque es parte del mundo de los toros, no solamente el mundo del toro, sino que el torero es indigno de analizar, y yo creo que él nos puede dar todos los componentes dentro del arte taurino, y digo bien arte taurino, y por varias razones. La primera, porque acaba de licenciarse, está recién salido de la universidad, licenciado en Bellas Artes, digo bien. Dices muy bien. Crítico taurino. Hombre, no me gusta llamarme así. Pues lo acabamos de verificar y ya tienes la etiqueta puesta. ¿Eh? Ya te hemos puesto. Y ya tienes la responsabilidad. Y también ha sido torero. Ha sido torero. Hombre, sí. Con 26 años. Esto merece una explicación. Tantas cosas en tan poco tiempo. A ver. Yo creo que para mí el toreo es lo más bonito. Siempre me he sentido torero. Entonces, bueno, pues me lancé, aunque a lo tonto, ya hace casi 4 años que me he quitado. Pero bueno, la recuerdo como la época más bonita de mi vida y aún así sigo entrenando mucho, no tan a diario y como cuando estaba metido. Y bueno, pues también toreando en el campo todo lo que puedo y intentando estar en contacto. Uh-huh. Bueno, una conexión que yo quiero que me expliques. Licenciado en Bellas Artes, torero y crítico taurino, ya desde aquí. Parece una pregunta retórica, pero no lo es. Yo quiero que lo expliques. El toreo es un arte. Para mí por encima de todo. Yo creo que la capacidad de crear algo y emocionar a alguien ya lo dice todo. Cuando tú miras una escultura, cuando tú miras un cuadro, suelen emocionar. Y el toreo es lo mismo, emociona. Se crea. Uh-huh. También hay un material, que es el toro, y un artista que es el torero, independientemente de cómo tores. Ya. Y a unos nos puede gustar más Picasso que Dalí, Dalí más que Rubens y Rubens más que Goya. Y a partir de ahí, bien. Y no quedarse es por con uno descalificando a otro. Claro. Porque ya sabes que yo aquí, de la mano de Icíar este año, voy a ser la eterna alumna y necesito saber este tipo de cosas. Icíar, ¿me dejas que, bueno, presenta tú a nuestro siguiente invitado? Venga, pues presento yo. Estamos hablando de arte, pues la fotografía también es un arte. Y entonces está con nosotros Rafael Muñoz, más conocido como Junior. Sí. Buenas tardes. Junior, bienvenido. Y también uno pinta cuadros de toreros, el otro hace fotos de toros y toreros. Y hablando de fotos, tenemos una exposición ahora, ¿verdad, Junior? Sí, en el Chiqui. En el Chiqui, que puede visitar todo el que quiera. Una exposición. ¿Cuántas fotografías hay, Junior? Parece alrededor de unas 12. Aproximadamente unas 12. Y preciosas. Hombre, para mí son bonitas todas. Y también tenemos página web, que no se nos olvide, una página que has presentado hace una semana. Sí, se presentó hace una semana, es la página web de la Plaza de Toros de Santander, es las www.plazadetorosdesantander.com, y ahí se puede ver y apreciar absolutamente todo lo que hay y sucede en la Plaza de Toros de Santander, no solamente durante las corridas de toros, sino todo lo que ocurre durante todo el invierno muy largo y el invierno taurino también. Uh-huh. Bueno, pues ya dices las credenciales. Por cierto, es difícil seguir una corrida, todo lo que pasa, toda la liturgia, cuando tienes una cámara buscando ese momento que al artista, en este caso a ti, te corresponde. Difícil no es porque estás ya acostumbrado. ¿Apreciar a la ello. Faena? Apreciar la faena, no, tampoco. Estás acostumbrado ya a ver los toros a través de un objetivo. Ya no ves las faenas normalmente. Yo no puedo, o no me acostumbro a ver una corrida de toros sentado en un tendido sin una máquina de fotos. Sí. Necesito ver tener un objetivo y verlo a través de ello, porque sí. Si no, no lo aprecio. Uh-huh. Bueno, Icíar, empezamos ya con lo que ha sido 4 festejos, queda mucha semana por delante. Me temo que todos intuís que lo mejor debiera de estar por venir, ¿no? Porque lo he visto hasta ahora entretenido, pero poquito más. Esperemos que lo mejor esté por venir, porque sí, la verdad que, bueno, ha habido un poquito de todo, pero no podemos decir que ha habido ningún triunfo ni nada espectacular. Si te parece, vamos repasando un poquito. Claro, es que tenemos que analizar domingo, uh-huh, sábado y viernes. Entonces yo creo que nos vamos a centrar mejor en lo que ha pasado ayer por la tarde, pero vamos a repasar Primero comenzó la feria, ¿no? El viernes 23 con una novillada, como es tradición, Miranda de Pericalvo. Unos novillos nada desiguales en presentación y en juego. Junior, tú estabas allí. Y estaban Tomás Dufo, francés. Sí. Saludos en ambos. Juan del Álamo, silencio tras aviso y silencio tras aviso, tras dos avisos. Y Mario Alcalde, oreja y saludos, que es el más inexperto, pero es el que mejor estuvo. Si es cierto, Tomás Dufo a mí no me dijo nada, ni sí, ni no, ni no, no, dijo, no dijo nada, ¿no? Juan del Álamo, que ya se supone, ya lo vimos aquí el año pasado también. El Juan del Álamo es el que más corridas tiene, el más novilladas ha toreado. Y además lleva una gran temporada. Sí, lo que pasa es que no dio de sí todo lo que él puede dar más. Y Mario Alcalde, que estuvo bien el chico, o sea, se no, le veía... Mario Alcalde estuvo muy bien, muy suelto. Muy buenas maneras, muy buenas, ¿verdad? Maneras, tanto con el capote como con la muleta, muy claro de ideas. Muy suelto, se le ve un torero que lo lleva dentro, que lo expresa con muchísima facilidad. Si le ves torear, dices, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. La verdad es que no es así, pero lo hace tan fácil que parece que es así. Y debutó con picadores hace tan solo 3 meses, creo. Sí, efectivamente, pero ya te digo que el torero lo lleva dentro y si no hay ningún problema con él, yo creo que puede llegar a algo grande. Pues vamos a el sábado. Sábado 24, Puerto de San Lorenzo, tan esperados los toros del Puerto de San Lorenzo, triunfadora, ganadería triunfadora los dos últimos años en la Feria de Santiago, y este año de triunfadora me parece a mí que poco, porque nos decepcionaron un poquito, ¿no? Hombre, tanto como decepcionar, no, la corrida de toros salió buena en los 3 primeros toros, y luego incluso hubo un cuarto que Enrique Ponce, porque es Enrique Ponce, sí, le estuvo sobar, era un toro que salía por encima del estaquillador constantemente y era un toro que había que acoplarse con él mucho. Y claro, un torero de oficio como es Enrique Ponce supo manejarle y domarle. Y a la hora de la verdad, pues estuvo muy torero en ese toro. Realmente las instantáneas mejores son las de ese toro. O sea, tan plástico como siempre, Ponce. Sí, Enrique Ponce, como siempre, Ponce pasa la edad, muy pero plástico, lado. Muy plástico. Es uno de los toreros más plásticos para conseguir una fotografía de él. Es impresionante. Claro, cuando le sigues mucho tiempo sabes perfectamente, y además es lo que nos pasa a los fotógrafos taurinos, ¿no? Que conocemos poco más o menos la tauromaquia de cada torero, sabemos cuándo es la buena foto, porque muchas fotos son buenas al principio, buenas al final o a mitad de muletazo, dependiendo del torero que toree. Entonces hay que estar mucho en ello, pero Enrique Ponce estuvo muy bien en ese cuarto, que era un toro que no se podía dar un duro por él, sin embargo le sacó lo que tenía. Enrique Ponce, silencio y ovación tras aviso, que estaba acompañado de Manolo Sánchez, silencio tras aviso y silencio, y Rubén Pinar, oreja tras aviso y lo mismo, oreja tras aviso también, sí, que abrió la puerta. Hombre, Manolo Sánchez es un torero ya con mucha experiencia y muchos años, y la verdad es que Manolo es un torero para lo que estaba, para lo que estaba previsto, es decir, para torear por delante de José Tomás. Es un torero, no ha perdido su sitio, porque no lo ha perdido, es un matador de toros, pero es un torero de mucho temple, de mucha calidad, de mucha tranquilidad, es un hombre muy pausado toreando, muy estilista, muy castellano. Muy castellano, muy efectivamente, castellano. Esa es la... No, que esto que acaban de escuchar no es ninguna ovación, nos están limpiando las calles porque estamos en la calle Burgos y también, lógicamente, por los operarios del ayuntamiento que están realizando las tareas de limpieza, que hay mucho que limpiar estos días en Santander. Y Rubén Pinar. Rubén Pinar es un torero de mucho pundonor. Es un torero que arrancó la primera oreja por su forma de torear, por sus ganas de torear, por sus ganas de triunfo y por su forma de ser. Y la segunda oreja ya la consiguió y la arrancó, porque lo que quería era salir por la puerta grande de Santander. Y arrancó la oreja. Rafa, la está segunda... viniendo arriba, te das cuenta, sí, está viniendo arriba. Si se oye ruido de fondo, hay que irse arriba, efectivamente. En eso estamos. Bueno, vamos al domingo. Venga, rapidito, porque aquí pasa el tiempo volando. Sí, volando. Lo de la radio es una cosa. Domingo 25, aniversario de la Plaza de Toros, entonces doble festejo. Por la mañana, rejones, y teníamos toros de Fermín Borquez para Sergio Galán, silencio y oreja Diego Ventura, dos orejas y oreja, y Leonardo Hernández, que era nuevo en la plaza, oreja y silencio tras aviso. La plaza no se llenó, yo pensé que se iba a llenar, ya lo hemos comentado antes, y un poco lo de siempre, Diego Ventura con su espectáculo. Pues es que Diego Ventura habitual, es un torero, claro, de mucha tralla, es un, claro, es un caballero rejoneador que implica a los caballos tanto que se provocó una voltereta que no, realmente no era necesaria, pero se la provocó él mismo intentando poner una banderilla a un toro que es, le levantaba muchísimo la cara cada vez que le arrimaba el caballo, y estuvo a punto de llevarse un... no el susto, porque el susto se le llevó. El susto se le llevó, y la paliza también. La paliza también, porque tardaron bastante en acudir a ayudarle. El toro estaba un poco encelado en él. Y sí consiguió levantar la plaza de toros de Santander. Es un torero que levanta multitudes, sí, porque hace del toreo un espectáculo. No es el toreo purista de otro tipo de matadores, vamos, en este caso de rejoneadores, sí, pero levanta al público por esa espectacularidad, por esa doma, por esa doma además agresiva, por es muy agresivo. Sabe meterse al público en el bolsillo. Se mete al público en el bolsillo. Claro. Sí. Sergio Galán tampoco. Hombre, Sergio, es que tiene otra forma. Vamos a ver, Sergio distinta. Galán, el primer toro no le sirvió en absoluto, porque era un toro muy manso, que iba a tablas y no había manera de sacarlo. Era un toro que quizás para mí, de los de Fermín Borges, era igual, tenía excesivo peso y poca movilidad. Y el Sergio Galán es un torero a caballo que es muy puro en todo lo que hace. Muy puro y muy andaluz, muy de la escuela andaluza. Entonces, claro, cuando te encuentras con un toro muy parado, es muy complicado hacerle un toreo bonito y agradable. Luego se desquitó en su segundo toro, y ahí dio un recital de lo que puede ser o debe de ser un matador de toros, en este caso a caballo, en banderillas, y lo mismo con el rejón de muerte. Pues vamos ya a la tarde. La gran expectativa. Teníamos toros del Tajo y la Reina. Debutaba Joselito en esta plaza, pero esta vez como ganadero. Y otra vez vuelve a pasar. Sí, mañana vamos a ver si hablamos de... La gente es de tráfico, a ver si podemos hablar con él para que en estos minutos interrumpe lógicamente sus tareas. Pero está trabajando. Vamos a continuar. El cartel lo forma Morante de la Puebla, Pitos y Silencio, Francisco Marco, Oreja y Ovación y Cayetano, Dos Orejas y Palmas, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Qué os pareció, a ver, la tarde tan esperada? Sí, era la tarde esperada, era Cayetano sustituto de José Tomás, recordemos. No. El que viene a sustituir a José Tomás es el Juli. El Juli, doble tarde. Por eso tiene dos tardes. Sí. Hombre, la tarde de ayer fue una tarde, una corrida excepcionalmente presentada, muy igualada en cuanto a pesos, cara, remataron todos y absolutamente cada uno entre los burladeros, no se despuntó ninguno, no salió ninguna esquila. Las únicas esquilas que salían, y olía a pino, yo te lo puedo decir porque estaba delante cada vez que se estrellaban contra los burladeros, y fue una corrida desigual, no en cuanto a presentación porque era excepcional, pero desigual en cuanto a juego. Morante sabemos, todos los que seguimos el mundo del toro y los que estamos metidos en el mundo del toro, Morante es una persona, un matador de toros muy particular. Morante tiene que tener un toro específico y especial, y él sentirse a gusto con ese toro. Si no se siente a gusto con ese toro, pues entonces abrevia. Sí, como entonces, lo hizo ayer en el primero. Kiko está de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo a medias, quiero decir. Yo esta temporada he visto mucho a Morante, y las grandes tardes de esta temporada, que han sido, por ejemplo, fue la de Jerez, la de Badajoz, los quites de Madrid y una de las tardes de Sevilla con un toro muy complicado, pues en todas esas no ha habido realmente ese toro bollante que tiene empujes, que tiene codicia, que la quiere coger por abajo. Y lo que he comprobado, que aunque luego no los cuaje por la muleta porque se vengan abajo o por lo que sea, por lo que no sirva al toro, el 90% de los toros los ve para torearlos con el capote. Y es que ayer no ha podido pegar ni una sola Verónica. Y ese es el problema. Ni una sola. Cuando Morante no ve el toro en el capote, ya lo tiene más complicado la muleta. El claro, primero porque se le coló una vez. Se le coló una vez, me parece recordar que fue por el pitón izquierdo. Y entonces ya se le complicó un poquitín la cosa. Y eso es lo que le pasa a Morante. Porque además quiso ponerse de verdad para torear con el capote los dos toros. Sí. Pero es que fue imposible. Pero no había manera. E incluso le perjudicó un poco el aire. Sí, ayer molestó un poquito, pero además durante toda la corrida iba y venía, pero al primer, segundo toro yo creo que fue lo peor del aire. Entonces, claro, cuando se junta todo eso, es que se hace muy difícil. Y como ya digo, para que no lo haya cuajado, es que con el capote no tenían ni uno. No, y además es que está muy dispuesto, lleva una temporada extraordinaria. Lleva una temporada increíble, yo me voy a verlo por todos sitios y es que no me aguanto el quedarme en casa. Pero tú eres como yo, de los que a Morante hay que verle muchas plazas, porque al final le ves bien. Efectivamente. Hombre, yo ya te digo, de todas las veces que me he ido por ahí a verlo, esta ha sido la primera vez que de verdad no le he visto nada. Bueno, pero es que alguna vez tiene que ser. Entonces, por eso digo, pero que no es que haya tenido suerte, es que ha estado bien casi todos los días. Ha estado muy, muy bien casi todos los días. Y estaba dispuesto, en el segundo toro salió, incluso sacó, intentaba sacar al toro del tercio y no había manera. El toro la cabeza muy despejada y daban cabezazos. Estaban muchos cabezazos. Se llevó el peor lote, yo creo, Morante, ¿no? Yo creo que sí. No es que dijéramos, bueno, es que ha habido un gran, gran, gran toro de verdad. Pero es que los suyos no, a mí fueron los que menos me gustaron. ¿Y qué le pasa a un torero cuando ayer, por ejemplo, Morante, que rápidamente en el primero de los toros quiso acabar la faena, el toro no le servía y a partir de ahí decide, ¿no? En ese momento el torero desoye, ¿no?, el clamor del público porque se fue con pitadas. Eso es algo que a un Morante, él es fiel a su liturgia y a partir de ahí quien quiera que lo entienda y el que no... Sí, a ver, otros tienen la necesidad de, como ha dicho antes Junior, de que necesita arrancar esa oreja, como Pinar, el día anterior. Morante, para andar para allá y para acá, vamos, tanto él como muchos toreros, pues se lo quita de en medio, porque desde un pozo sin fondo no va a poder sacar nada. Y cuando ha estado empeñándose, es que podía cuajarlo. Pongo, por ejemplo, un toro de este año en Sevilla, un sobrero de Javier Molina, pues que estuvo enorme con él. Y era un toro que lo quería matar y se le tiraba al cuello, le tiraba gañazones a la barriga, se le paraba. Tan pronto embestía como se la tiraba al tobillo y le levantaba la cara. Pero ahí estuvo. ¿Por qué? Porque sabía que al final lo iba a meter en el canasto. Uh-huh. Pero cuando no hay está esa susería como la de ayer... Ya. Por cierto, no hemos hablado de ello. Bonito detalle de Cayetano, yo creo que respondiendo un poco a una plaza donde se supone que los reconocimientos son absolutamente democráticos, ¿no? En unas plazas pueden ser más exigentes, si así es, ¿no?, que en otras, y ayer se le concedían dos orejas, el público no estuvo conforme con la segunda y decidió salir andando y no por puerta grande. Yo creo que hubo una confusión, por lo que yo creo que el presidente dio la oreja demasiado rápido y el público no se dio cuenta de que ya había dado una oreja, entonces siguió. Entonces dio la segunda, pero claro, el público quería solo una. Entonces la pitada realmente se la llevó el presidente, el público respetó al torero cuando dio la vuelta al ruedo y luego él, lo que tú dices, tuvo el detalle en vez de salir a hombros por la puerta grande, salió... Tuvo dos detalles, sí. Primero, sí. Cuando recogió las dos orejas, saludó a la presidencia con las dos orejas y rápidamente se las dio al subalterno, sí. Y no paseó ninguna oreja por el ruedo. Segundo, tuvo la vergüenza torera de salir andando y no salir a hombros. Aunque intentó que se reconociese su labor con una segunda oreja en el sexto toro, lo que pasa es que el toro no le sirvió. No le sirvió. Y la pitada grande fue cuando él salió a pie por la puerta de cuadrillas y una vez salido él se pitó a la presidencia. Se pitó a la presidencia, exacto. Y a Francisco Marco, como lo visteis, el... Pues Francisco Marco es... Siempre tan querido Francisco Marco. Francisco Marco. Es todo voluntad. Tiene muchísima voluntad. Venía de la paliza que se le habían pegado en Pamplona. Luego venía también con un problema en un dedo porque se había cortado y tenía los tendones fastidiados en la mano derecha. Pero venía con todo pundonor. Con muchísimas ganas y muchísimo interés. De hecho, cortó una oreja en el primero y en el segundo lo que hizo fue irse a Portagayola porque quería arrancar una segunda oreja. Uh-huh. Tenemos 30 segundos para hablar de la corrida de hoy. ¿Cuál es 30 segundos, que es tres. Toros del Ventorrillo para el Juli, para Daniel Luque, para Manzanares y Daniel Luque. Yo no tengo más segundos. ¿No? Vale, estupendo. Caballeros, que muchísimas gracias. José María, te esperamos aquí toda la semana. Muchas gracias. Y a Junior el viernes también. A Junior el viernes. Bien, te esperamos aquí. Venga. Vale, cuando queráis. Hasta ahora. Venga, hasta luego. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Que cómo empezó todo? Comprando un clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. Visita nuestra exposición en Avenida de Paraya sin número, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién RA, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. El Servicio Cántabro de Empleo promueve la contratación estable. Programa 2010 de fomento del empleo con ayudas dirigidas a empresas, entidades sin ánimo de lucro y autónomos para favorecer la contratación de trabajadores y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Infórmate en empleacantabria.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Que cómo empezó todo? Comprando un clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. Visita nuestra exposición en Avenida de Paraya sin número, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién RA, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Tres minutos para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en Onda de Verano. Onda Cero sale esta semana a la calle, esta semana grande, con las fiestas de Santander. ¿Qué tal ha ido ese análisis de los toros, María? Bien, ¿no? Bueno, pues bien, pero de momento tan solo entretenido. Pequeñas cosas y ya sabes, lo mejor por venir. Eso es lo que nos contaban. Por cierto, tenemos que dar las gracias enormemente al señor que se está ocupando de la limpieza con una máquina por la calle Burgos, porque andaba pasando por aquí y la verdad es que el ruido era bastante insoportable para nosotros. Le hemos pedido que nos diera una tregua de 10 minutos y amablemente nos ha hecho ese favor. Así que muchísimas gracias al personal de limpieza del servicio del Ayuntamiento de Santander. Nos vamos ya rapidito con la agenda, porque todos los días les vamos a contar las actividades, los actos que tenemos dentro de esta Semana Grande Santanderina. Hoy le toca a Verónica contarnos qué tenemos, pues desde ya, ¿verdad? Sí, sí. Hasta mañana a las 3 de la tarde, cuando quieras. Sí. Bueno, pues los que quieran aún están a tiempo de disfrutar de la Feria de Gastronomía y Folclore Regional que se lleva celebrando en el parking de los Campos del Sardinero desde las 12 de esta mañana, pero que durará hasta las 12 y media de la noche. También pueden pasarse por las casetas taurinas instaladas en la Plaza de México, ya que van a estar abiertas hasta las 2 de la madrugada. De 6 de la tarde a 10 de la noche pueden llevar a los más peques a alguno de los hinchables que hay repartidos por distintos puntos de la ciudad, como la Alameda, Plaza Pombo o Plaza Juan Carlos I, o pasarse por el recinto de atracciones del Sardinero. A las 8 de la tarde, en la Plaza de la Catedral, hay un espectáculo también dirigido a los más pequeños, llamado Adivina qué, a cargo del payaso contemporáneo Adrián Conde. Si deciden darse una vuelta por las casetas de la feria de día, podrán disfrutar desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche de la banda de gaitas Cantabria. A las 8 y media de la tarde tendrá lugar el concierto de Esther en la Plaza Porticada. En la Plaza de Cañadío, a las 9 y media, habrá otro concierto, este de pop rock del grupo Los Monos. Dentro del Festival de Amstel Música en Grande, hoy tenemos el concierto de Kate Ryan y Robert Ramírez, a las 10 y media en la Campa de la Magdalena. A las 10 y media también, en los Jardines de Piquío, tendrá lugar un espectáculo de teatro interpretado por 15 alumnos de la Escuela de Teatro Total Nouveau Colombier. Y ya para terminar, dos conciertos más. A las 10 y media, en la Plaza Porticada, se puede disfrutar de la música de Luisiana Red, Danol Josvan, y los más románticos pueden acudir al recital 100 años de boleros a cargo del trío Los Brisas. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a todo el mundo. Este ha sido nuestro primer Onda de Verano. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Ya saben, disfruten de todas las actividades y también un ratito de playa. El cielo ahora mismo que vemos desde la calle Burgos, totalmente despejado. Muy buenas tardes.